Qué latido inaudible nos da cuerda debajo de este ruido de aeroplanos. Qué trasiego de hormigas por las manos, derecha, abajo, adentro, arriba, izquierda. Oculto donde nadie ya recuerda, debajo de esta piel y sus pantanos, qué pálpito pequeño de pianos, donde nada se entiende ni concuerda. Debajo de esta sangre de su aliento, debajo de la víscera, del músculo, del hueso y de estos átomos pequeños, hay un leve temblor, un golpe lento, un movimiento sísmico y minúsculo que vibra y vuelve sueño nuestros sueños.